Alicia de la Rocha ha sido la pianista más destacada del panorama musical español y la de mayor proyección internacional. Con solo 6 años, Alicia de la Rocha actuaba por primera vez en público en la Exposición Universal del 29, en Barcelona, su ciudad natal. A los 24 años comenzaron sus giras por Europa, después vendría América, África, ofreciendo 150 conciertos al año por todo el mundo. En víspera de uno de ellos, en Barcelona, en enero de 1973, confesaba en la SER lo que le costaba seleccionar el repertorio. Amo la música en general y el momento de hacer un programa es un verdadero problema para mí, porque nunca sé que ponerlo, pondría todo y no pondría nada. O sea que en cuanto a la música lo pondría todo, en cuanto a mí, entonces llega mi exigencia y empiezo a pensar en que esto todavía no está a punto o que lo otro está demasiado ya gastado o, en fin, una serie de problemas que si fuera por mí no haría ningún programa. Galardonada con el Premio Nacional de Música, el de Bellas Artes, Medalla de Honor de la Fundación Albéniz, Premio Ondas, Alicia de la Rocha tiene innumerables grabaciones de compositores, sobre todo españoles, como Enrique Granados. Jesús López Cobos, director musical del Teatro Real, que colaboró con ella durante más de 20 años, la considera una poetisa del piano. Ella interpretó siempre la música española con una visión universal, con una visión que venía dada precisamente de ser una gran intérprete de Mozart, de ser una gran intérprete del clasicismo, y claro, con esa visión pues uno llega a interpretar también la música del siglo XIX y del siglo XX mucho mejor, con mucha más claridad. Luca Chiantore, autor de la historia de la técnica pianística, comenta que el aspecto más extraordinario de la técnica de Alicia de la Rocha es que aquella misma mano, muy pequeña, que para muchos sería un obstáculo, para ella es el punto de partida de una técnica personalísima, donde la participación activa de todo el brazo e incluso ese movimiento de caída del antebrazo adquieren características únicas y absolutamente excepcionales en el panorama concertístico del último medio siglo.